Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Quintero y el drama de las zonas de sacrificio. En Chile existen ciudades y zonas rurales que han sido llamadas zonas de sacrificio, ya que sus habitantes y medio ambiente son sacrificados en nombre del progreso económico capitalista. Una de esas zonas es la ciudad costera de Quintero, ubicada en la región de Valparaíso y con cerca de 31.000 habitantes. Hacia fines del siglo XIX se construyó el primer puerto por donde se exportaba la producción agrícola y ganadera de la zona. Con el correr de los años, la belleza del lugar atrajo inversionistas que convirtieron el lugar en uno de los más exclusivos balnearios de la aristocracia chilena. El proceso de industrialización que vivió el país desde la mitad del siglo XX motivó a que en 1958 se instalara en Quintero la primera planta termoeléctrica. Con el tiempo le siguieron otras, hasta llegar a las 12 empresas que actualmente forman uno de los principales complejos industriales en Chile. Las actividades en el área son la fundición de cobre, el funcionamiento del complejo termoeléctrico de carbón, industrias petroleras, terminales de gas licuado e industrias químicas, entre otras. Las que han generado la contaminación del aire y del mar con metales pesados, afectando a las especies marinas y de paso a los pescadores y pescadoras del lugar. Desde la década de 1960 que se registran desastres ambientales en Quintero. Solo desde 2011 van 8 casos de intoxicación, 24 varamientos de carbón, 25 alertas por presencia de dióxido de azufre en el aire, 2 derrames de petróleo en las costas como el ocurrido en 2014 que arrojó 38.700 litros de petróleo. Además, son decenas de casos de cáncer en los trabajadores y trabajadoras de la zona industrial. Morir de cáncer es algo común en Quintero. La situación se salió de control el pasado 21 de agosto, cuando varias personas alertaron sobre la presencia de un extraño polvo amarillo en el aire. A las pocas horas colapsaron la sala de urgencia con personas intoxicadas. No sería el único episodio. Durante los días posteriores hubo otros que en conjunto provocaron 973 personas intoxicadas y un total de 1.208 consultas de urgencia registradas desde el primer evento. Las personas llegaban a los hospitales con vómitos y náuseas, además de síntomas neurológicos como la disminución de sus reflejos. El Colegio Médico identificó dentro de los elementos nocivos nitrobenceno, meticloroformo, isobutano y tolueno, los que provocan enfermedades como leucemia y complicaciones donde el cuerpo no puede transportar el oxígeno suficiente. Además, daña el ADN, por lo que pueden haber mutaciones. El parte médico también alertó sobre la presencia de metilcloroformo, un elemento prohibido por la legislación chilena, lo que demuestra que Chile no cuenta con fiscalización ambiental. La ministra de Medio Ambiente declaraba en la prensa: como Estado de Chile, que en 50 años le ha fallado a la zona de Quintero, Puchuncaví y Ventana, establecer normativa que exija a las empresas hacer esas inversiones. Como Estado de Chile, tenemos que pedir perdón, porque como Estado de Chile le hemos fallado a la gente. La reacción de los habitantes de Quintero fue la protesta espontánea. Luego se organizó la ocupación de plazas, escuelas y liceo por parte de manifestantes. Incluso el edificio de la municipalidad fue tomado por algunas horas. Luego de varios días de enfrentamientos con la policía, la comunidad ponía el drama de las zonas de sacrificio en el debate nacional. Dentro de las demandas se encuentran la paralización de las industrias hasta resolver el misterio del origen de las emisiones tóxicas. Además de que la zona industrial se rija por las normas de la OMS. Una manifestante decía: el mismo día martes estaban cayendo nuestros hijos intoxicados y la gente acá en la comuna de Quintero. Por 50 años esta comuna ha sido latigada como zona de sacrificio. Nunca el Estado se ha hecho cargo, ni menos los privados, porque aquí hay intereses económicos creados de parte del gobierno con las empresas del frente de las privadas. por su parte. Ante el peligro latente en el aire, el gobierno respondía cerrando las escuelas y no las industrias. Esta decisión encendió los ánimos y tuvieron que decretar la paralización de algunas empresas y el traspaso de las estaciones de monitoreo de calidad del aire desde el manejo privado al estatal. En paralelo, se revelaron vínculos de la ministra del Medio Ambiente y el presidente Piñera con algunas industrias responsables. La visita del presidente a la zona estuvo marcada por manifestaciones que llegaron al punto de ser recibido con escupitajos por los habitantes del lugar. Una manifestante declara: porque es una vergüenza que el directorio de Oxiquim lo esté componiendo nada menos que el socio mayoritario del esposo de la ministra del Medio Ambiente. Es una vergüenza. Aparte de los problemas de solución en salud, queremos que la ministra, por criterio, por moral, se vaya. No puede continuar con intereses creados en las empresas del frente. Representantes del Colegio Médico afirmaban que o cierra las empresas o tienen que irse todos los habitantes de acá, cosa que no es posible. Por lo tanto, la única solución viable es que cierre las empresas todas. Acá el foco tiene que ser las fuentes contaminantes. Chile todavía no tiene la normativa OMS. Nos creemos países de la OCDE solo cuando nos conviene. Estas mismas empresas en el resto de los países no tienen estos contaminantes, no cumplen estas mediciones y esperamos que Chile suscriba. Esa es la definición que esperamos del Ejecutivo. Mientras se investiga a las empresas contaminantes por las emisiones, el gobierno decretó una alerta ambiental tras otra, obligando a la paralización de las faenas por breves periodos para que el aire se vuelva un poco más respirable. El conflicto registra la extraña muerte del activista Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores de Quintero, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una línea férrea en la ciudad de Valparaíso. La policía asegura que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, no observándose lesiones atribuibles a terceras personas. Por el contrario, desde el círculo cercano de Alejandro, descartan esta tesis y apuntan al asesinato político. Incluso aseguran que fue amenazado por policías de Valparaíso que llegaron a Quintero para desatar la represión. Sigue la actualización del caso en www.radiocurruf.org y nuestras redes sociales. Escucha nuestra señal online en radiocurruf.org y síguenos a través de redes sociales. Radio Curruf, la señal del viento.